for the good times, pues entonces estás lista y preparado para pasar un buen rato aquí junto con tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 807 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre la más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera. Para toda la banda, desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Galanda. Esto es Pequeño Ternasco, y hablando del diablo, es precisamente el tema con el que estamos arrancando este episodio 807 de tu programa favorito. Ellas son Thunder Mother, Speaking of the Devil. Las aclamadas reinas suecas del hard and rock metal irrumpen con este nuevo sencillo lleno de furia jarroquera con el que anuncian su gira 15 años del rock and roll. ¡Wow, yeah! Es el momento de pasarlo bien, es el momento de olvidar que es el jodido lunes después del plácido domingo. Es el momento de rockear y disfrutar con Pequeño Ternasco. ¡Vamos ahí! Ya nos van llegando saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos de Zaragoza Style de nuestro Ternasco Rubén Naupa. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Esos saludos a través del grupo de Telegram privado de la Conciencia Rockera. Y saludos también para ti, para toda aquella persona que nos está escuchando en directo y también para quienes lo hacéis a través del podcast y en diferido. Aquí está tu amigo y vecino Santi Pequeño Tenasco, dispuesto a traerte toda la mejor música y toda la información en cuanto a conciertos se refiere en tu ciudad de origen, si coincide que el concierto que anunciamos está cerca de donde tú vives, obvio. I love rock and roll, amamos el rock and roll y la gente de Gurrea en Huesca, Gurrea de Gallego, también ama el rock and roll. Quinta edición ya prevista para este próximo 6 de abril de este festival rockero, plenamente integrado y acomodado dentro de, pues, de la programación o del circuito estatal de festivales, al menos de medio tamaño, ¿verdad? Bueno, este año te van a traer a Reincidentes, a El Niño de la Hipoteca y a Lord Domador, como te digo, el próximo 6 de abril en el pabellón municipal de Gurrea de Gallego en Huesca. Quinta edición del Gurrea Rock Festival, que tiene prevista su apertura de puertas a las 22 horas. El precio en taquilla será 15 euritos y el precio de la entrada anticipada de 12 euros más gastos de gestión. La puedes adquirir anticipada a través de internet. Tendrás enlace en el artículo en el cual está incrustado el podcast de este episodio 807 de Pequeño Ternasco. Ya sabes que siempre debajo del cartel informador de los conciertos, que tienen venta anticipada, te ponemos enlace a esa venta online. Pero este festival también tiene venta anticipada física. Al mismo precio de 12 euritos podrás adquirir esas entradas en su versión física anticipadamente en el Ayuntamiento de Gurrea de Gallego, en el Bar 2002 y en el Bar de las Piscinas de la misma localidad orcense, en Cocodís, en la capital del Alto Aragón, en Huesca, en Linacero, en Zaragoza y en Discos Leyenda, también en la capital del Ebro. Este 6 de abril, quinta edición del Gurrea Rock Festival, con Reincidentes, El Niño de la Hipoteca y Domador. Un festival que venimos apoyando desde su primera edición, allá por el 2018, quitando el año de la pandemia, te saldrá la cuenta. Y ahora vamos con los conciertos que te recomendamos para este fin de semana. No sé si te sonará La Lastrila. Probablemente no, pero es una localidad segoviana en la cual van a estar actuando Lord Desastre y Los Barracuda a partir de las 8 de la tarde en la sala Octavo Arte de esa localidad segoviana este próximo sábado 2 de marzo. Dos por uno en bandas asociadas en Segovia este fin de semana, señora. La venta en taquilla, a un precio de 13 euritos, la anticipada 10 euritos más gastos de gestión, como siempre, enlace en el artículo en el cual está incluido este episodio 807 de Pequeño Ternasco, debajo del cartel anunciador de este concierto de Los Desastres y Los Barracuda, lo encontrarás. Te ahorras 3 euritos y además a los grupos los pones contentos porque ya saben más o menos cuánta gente va a ir y si la cosa va a ir para adelante. Algo muy importante en estos tiempos que corren. Te repito, Desastre y Barracuda en la sala Octavo Arte de la localidad segoviana La Lastrila en la jornada del sábado 2 de marzo. También hay venta anticipada física en el Bar Santana de la calle Infante Isabel número 18 y en el Metrópolis Bar en la calle de los Coches número 5, ambas calles de La Lastrila, Segovia. Ahí estarán los Barracuda y ahí estarán también los Desastres, de quienes vamos a escuchar el tema que daba nombre a, o que da nombre a su último álbum de estudio, un álbum titulado Que Corra el Aire. Que da título y que lo abre, por cierto. Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado, la mente se transforma, la cultura ya no importa, no. La cultura ya no importa, no. Las ondas dirigidas por emblemas anticuados que castigan al infiel, perdonando al depravado, sí. Perdonando al depravado, sí. Marca de profeta, franquicia del pasado, gastando lo que tienes, viviendo a todo trapo, no. Vivir a todo trapo, no. Caminando de la mano de unos jueces colocados, inspirados del medievo, torquemadas del pasado, sí. Asalto Mata Bandas Radio asociadas Rock. asaltomataradiorock.com. Proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y rockeras de toda Hispanoamérica. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm a king of rock, there is none higher. No había hecho mención todavía, pero hoy, como puedes comprobar, no saluda a Rox a Rosa, y eso quiere decir que no la tengo aquí a mi vera. Y vaya si se nota, cojón. Bueno, mañana la tendremos otra vez por aquí. Hoy ha tenido que estar ausente por motivo que no voy a desvelar, pero que en absoluto son preocupantes, ¿eh? Continúo con esa, con esos conciertos que, como cada semana, os recomendamos de cara a vuestros días de ocio o a vuestros fines de semana. Si vas a estar por la zona de Granada, que sepas que Closing the Earth van a estar tocando ahí en su casita. No, concretamente en Armilla, en la Sala Riff, en la calle Londres, número 9. Dentro de la primera edición del festival Granada Core Fest. Ahí estarán los jovencísimos Andalusian Metalcore granaínos junto con otras tres bandas de, incluidas dentro de ese estilo más extremo del metal. Estarán desde Sevilla los Marabunta, que hacen hardcore metal y que son además la banda que organiza este evento. Estarán los Wang, creo que pone Wang, porque como es una letra de estas que parecen todas ramas, pues no entiendo muy bien el logotipo, pero creo que sí que pone Wang, que hacen brutal core y vienen desde Jaén. Y estarán también los groove metal, los groove metaleros malagueños Verdugo. Todo esto este viernes 1 de marzo en la Sala Riff de Armilla, Granada. La apertura de puertas está prevista para las 7 de la tarde. Y la culpa de que accedas a este concierto, si te apetece ir, la tienen 12 euritos en taquilla o 9 euritos en su entrada anticipada. Riders on the storm. Insisto, repito, los Closing the Air dentro del cartel del Granada Core Fest este viernes 1 de marzo en la Sala Riff en Armilla, Granada. Por supuesto, vas a tener enlace directo a esa venta anticipada debajo del cartel anunciador de este concierto, dentro del artículo en el cual está incluido este podcast, el podcast, la versión enlatada de este programa en directo tu resto, que es Pequeño Carrasco. Closing the Air, una banda que nos encanta y de la cual vamos a volver a escuchar, porque seguramente caiga en ese concierto este viernes 1 de marzo este tema titulado Goku 2 Way. El tema con el que conocimos a los Closing the Earth y que nos dejaron absolutamente enamorados. marcas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues vamos a por el notición que nos ha dejado este fin de semana pasado. Y que no es otro que Los Acero han recibido un premio por el videoclip de su canción Acaba de una vez, la más reciente canción publicada por los de La Codoñera, por los Bajo Aragoneses. En la 19ª gala de los premios anuario de la música asturiana, los premios AMAS, este pasado viernes 23 de febrero. Concretamente el realizador y director de este videoclip, Titi Muñoz, estaba nominado por el videoclip de la canción de Los Acero y finalmente se alzó con la estatuilla con un rotundo reconocimiento de la escena asturiana. Premio que, por cierto, un galardón que es la sexta vez que obtiene el amigo Titi Muñoz. Por cierto, si yo tiro de memoria, creo que es la primera vez que le dan un premio a Los Acero y se lo han tenido que dar fuera de Aragón. A ver, esto nos lo confirmará, este estreno nos lo confirmará su cantante Capi este miércoles en entrevista aquí en directo en el programa. Pero a mí, así de momento de memoria, me suena que más premios, más reconocimientos no sé si tendrán. Y en Aragón creo, dudo que tengan alguno. Lo curioso es precisamente eso, que se lo ha tenido que dar en Asturias, a más de 600 kilómetros de aquí. Con este videoclip están también nominados para la gala de los premios de la música aragonesa. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, porque estando el documental sobre Manolo Cabezabolo, me parece a mí que ese galardón está más que adjudicado. Ojalá me equivoque. Como te decía, Acaba de una vez, el tema más reciente publicado por Los Acero, una canción que se aleja bastante de los registros a los que nos tienen acostumbrados los turolenses, pero que no por ello deja de ser un auténtico temazo. Insisto, hablaremos de esto mucho más, extenderemos la información y muchas más cositas que están por venir de Los Acero este miércoles en entrevista con su cantante, con Capi, pero este premio al mejor videoclip en los premios AMAS de la música asturiana se me antoja a mí que es una excusa más que válida para volver a escuchar ese tema titulado Acaba de una vez, cuyo videoclip acaba de recibir un merecidísimo premio. Acero, Acaba de una vez. Pues sí, ya me callo ya. No sé muy bien cómo ni por qué hemos llegado aquí. Quedamos solo tú y yo. No sé muy bien cómo ni por qué, pero esto es así. Dispárame, maldita sea. Dispara. Un poquito tratando de no comerme excesivamente la duración del programa, a ver si lo consigo. Me encontré por YouTube una versión que ha conseguido que yo me escuche la cancioncilla esta que va a ir a la final de Eurovisión por España y tal. Esta del dúo este Refrito de Alaska y los Pegamoides, los Nebulosa. Refrito de Alaska y los Pegamoides, no, refrito de... ¿Cómo se llama la Alaska ahora con el Nacho Canut? Fangoria. Una canción que ha levantado extremas y sobrevaloradísimas polémicas por su título, principalmente. La canción se llama Zorra. No es para criticarla en absoluto, a no ser que te pongas en plan exquisito y digas que es una canción, la típica canción de rima efectiva, tía con María, muy fácilmente aprendible y coreable. Lo que pasa es que como la música es una absoluta basura, pues a mí como que hasta que no la he escuchado en la versión que te voy a poner ahora, no me ha llamado la atención. Se ha encargado de ello un agente que se llama Chaos Creative Studio. Que es un tipo así muy rudo, con el mismo look estético que te puedo ofrecer yo si me ves el jeto. Se ha acompañado de una muchacha llamada Jolly Sue para hacer esta recontraversión del Zorra de los Nebulosa. Los aneblaos, les digo yo. Pero no es lo último, lo único que te quería comentar respecto a Eurovisión, porque estaría bien que los Chaos Creative Studios estos versionasen también a los Megara. No sé si lo sabías, pero la banda Antes Metal valenciana van a representar a San Marino en una jugada que puede dejar con cara de haba a la organización españista NI, que se encarga de seleccionar a la banda que va al europeo concurso. Así al menos sonarían a metal los putos Megara, que es lo que dicen hacer, pero que no engañan a nadie. ¿Que en su tiempo hicieron metal y lo hicieron muy bien? Pues sí, que llevan ya bastante tiempo que han optado por la opción de hacer pop chabacano y barato para ganarse los cuartos. Pues también, ole, ole, si lo quieren hacer así y lo consiguen, por mí, estupendo. Pero que no digan que hacen metal, ¿eh?

Las leyendas teutonas del heavy metal, Grave Digger, abren un nuevo capítulo en su ya dilatadísima trayectoria de más de 4 décadas con este nuevo sencillo que ya escuchas, Grave Digger, The Grave Is Yours, en la sección de las viejas glorias. Pasada y bien pasada la primera media hora de esta edición 807 de Pequeño Tanasco, de tu programa. Lo estás escuchando en la sintonía de saltomatarradio.com, en la sintonía de tu emisora favorita, ya sea en directo o en diferido, o bien vía podcast. Sea como sea, muchísimas gracias. Vamos rápidamente a por la sección de secciones. Hoy no nos acompañan los titulares, como siempre, Roxa Rosae, así que te lo leeré yo mismamente. Vamos a por esa bizarrada. La primera de ellas dice así: probaron la semana laboral de 4 días... y tuvo tanto éxito que decidieron mantenerla. El concepto es el concepto, ¿eh? A los hechos me repito. Pues a ver si es verdad y cunde el ejemplo. Durante 6 meses, entre junio y diciembre de 2022, los trabajadores de 61 organizaciones en el Reino Unido trabajaron el 80% de sus horas habituales con el mismo salario a cambio de comprometerse a entregar el 100% de su trabajo habitual. Al menos el 89% de esas empresas aún mantenían la política y al menos el 51% habían hecho permanente la semana laboral de 4 días a finales del pasado 2023, según un informe publicado por uno de los organizadores del ensayo. Solamente 2 empresas no respondieron a los investigadores que compilaban ese informe. El estudio fue publicado el pasado miércoles por Autonomy, un grupo de expertos que realizó el ensayo de 2022 con la organización sin fines de lucro 4-Day Week Global, en colaboración con investigadores de las universidades de Cambridge, Oxford y el Boston College. Los efectos de las horas de trabajo reducidas han sido abrumadoramente beneficiosos para el personal y sus empresas, según este informe. Al final del ensayo, los empleados informaron disfrutar de una mejor salud física y mental, un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y una satisfacción general con la vida y menos agotamiento laboral. Estas mejoras se han mantenido un año después, así que parece que funciona, ¿no? Cerca de la mitad de las 61 organizaciones que participaron en el ensayo de 2022 se encuentran en los sectores de marketing y publicidad, servicios profesionales y el sector sin fines de lucro. El resto abarca una variedad de industrias, incluidas construcción, manufactura, venta al por menor, atención médica, artes y entretenimiento. Que no es todo el espectro laboral, ni mucho menos, pero sí bastante, bastante amplio. En este estudio ha quedado claro que la semana laboral de 4 días no es solo una moda pasajera. Las empresas de todo el Reino Unido han logrado hacer que funcione, escribieron los autores. Pues a ver si cunde el ejemplo y esto no se queda en una mera paradoja o singularidad. Paradoja Paradox es el nombre de la banda que escuchas. Y Singularidad, Singularity, el tema que da título al debut discográfico en forma de álbum para este jovencísimo quinteto de rockeras niponas. Paradox, Singularity y Aupai esa semana laboral de 4 días, copón. No caerás a Brevano. Queda bastante patente que más que rockeras son power metaleras. Power metalera niponas, pasamos a otro país con los ojos así que parece que están durmiendo. Pasamos al gigante asiático. Starbucks en China presenta un café con sabor a cerdo. Pa' cerdo el eructo este. She makes you take your clothes off and go dancing in the rain. El titular lo dice todo. Si contamos que es una noticia generada en el gigante asiático, tampoco descubrimos nada nuevo. Ahora, la cara de esfuerzo del reportero de la CNN que tuvo el valor de probarlo es digna de descripción. El tipo mostró una capacidad de no dejar que sus sensaciones al beberlo se hicieran visibles en su rostro a la altura de los mejores actores y actrices hollywoodienses. Durante medio segundo aguantó el tipo para después incluso llegar a decir que comprende por qué le gusta ese café a la gente. Y no es otra cosa que una fórmula bien conocida aquí en Españistán: mezclar dulce con salado. Lo que no alcanzo yo a comprender es la puñetera manía que le ha dado a Tolkiski de cambiar a las cosas sus sabores por el sabor de otras cosas. Conocemos muchos casos, pero este llama la atención por querer hacer que el café sepa dulce, salado y no amargo. No amargo, no bitter. Es el título de esta canción que escuchas y es la primera vez que sabemos algo, gracias a este nuevo sencillo, del paritario cuarteto noruego de influencias rock, hardcore y pinceladas pop que responde al nombre de The Franklins. Not bitter. Yeah. tocamientos en el relleno. No nos queda apenas tiempo más que para escuchar esta canción en los tocamientos en el rellano y despedirnos como manda San Pedro Calanda. On my way, golden is the word. Contigo me voy, with you I go. Este sencillo significa el retorno de la superbanda formada por Glenn Hughes a la voz, Jason Bonham a la batería, Derek Serene a los teclados y Joe Bonamassa a la guitarra, quienes no lanzaban nuevo material desde 2017. Ellos son Black Country Communion. Long goodbye. Como te digo, con ellos me despido de ti, de ti, de ti, de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha, sea cual sea la vía que hayas elegido, directo, diferido o podcast, y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, no, en el tren, bebiendo café con sabor a puerco o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Nada más que añadir, en tanto esa derrascación a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Black Country Communion, with you I go. Contigo me voy.